No alerte sus fusiles, no todo ni piense lo que se ama se desea. La primera mujer y el primer hombre se miraron. Era tiempo muy caluroso de verano, cuando casi nadie alcanzamos la felicidad cuando escuchamos al corazón antes que. Desde ahora, Sofía es Poética Viva, con Cecilia Collazo. Auspicia este segmento Universidad Nacional de La Plata. Y estamos aquí en esta tarde, en este encuentro, con la escritora, poeta y docente Genoveva Arcaute. Te damos la bienvenida, Genoveva. ¿Cómo andás? Gracias, Cecilia. Bien, muy bien, muy bien. Hoy también bien. Sí. Veníamos hablando ayer, ¿no? De tus novelas, sí. ¿No? De Mandorla. Y también que tenés otras novelas más escritas, uh-huh. Entre ellas Kiosco, ¿no? Que es muy de los tiempos modernos. Sí, muy Kiosco, de las Kiosco épocas. Es nueva. Kiosco es la última novela que sale sí, este año y que va a ser sí. presentada junto con el último poemario. Sí. Son los dos libros del 19, como que quiero ir sacando de, claro. de los archivos claro. a la luz. Sí. No quiero dejar nada, porque también no tiene sentido escribir si uno tiene inéditos, ¿no es cierto? Sí. Ponerse a escribir pierde un poco la motivación. Claro. Si todavía tengo para publicar o tengo. Bueno, Kiosco es una novela breve, es una novela que trata el tema. Una novel, podemos decir. Sí, ¿no? es breve, sí. Agradable sí, y sí. así como que corre sí, rápido, sí, digamos, sí, para sí. la lectura. Sí, tiene sus partes poéticas también, sí. tiene un juego de lenguaje, que es lo que a mí más me gusta. Pero encuentra en ese lugar una especie de centro del ocio, el Kiosco, ¿no? Sí. Del ocio y del gusto, del placer. Ahí hay unos personajes que se encuentran, que están muy pendientes de todas las novedades y están muy pendientes también, son jóvenes, de la imagen, de cómo se ven, de lo que les puede ofrecer la publicidad y el consumo. Es un libro sobre la imagen, sobre la mirada, sí. sobre la belleza, ajá. sobre la presión en cuanto a la imagen que sufren, claro, de sobre hoy. Todo las chicas, las niñas, sí. en el sentido de buscar un ideal casi perverso, casi imposible. Claro, creo claro. Y hacer esfuerzos y sacrificios enormes sí, y cosas sí. increíbles, ¿no? Para llegar sí, a ello. Sí, sí, sí. Sí. Y sufrir por lo perecedero de todo eso, ¿no? De todas formas, creo que me alejé bastante de lo discursivo, lo ensayístico y todo eso, y jugué con esos personajes y me tomé todas las libertades. Creo que incluso hay un bien. Toque de ciencia ficción que, claro. que me divirtió escribir, ajá. porque no es mi cuerda mayormente la ciencia ficción, sino más vale lo fantástico, podría decirse. Claro. Podría decirse. Pero bueno, todos tenemos un poco de, digo, por los personajes, ¿no? Y por lo que transitan en ese momento. Todos en la vida, sí. en la actualidad, sí. todos tenemos un poco de delirio en algún momento. O sea que eso puede sí, ser sí, tomado de en parte por los personajes. A la como, fantasía. Claro, sí, algo sí, de eso, ¿no? Sí. Claro. Pero de cómo tenemos que tener cuidado con la autodestrucción también, ¿no es cierto? Porque uh-huh. Confiar en la... En la permanencia, sí. es una trampa, la permanencia claro, no existe en este mundo, claro, no, claro. uno tiene... Y hay que ser. Pagarla también, ¿no? Hay y a veces se paga caro. Se paga caro, claro. se paga caro porque no puede ser. Claro, exactamente, va contra no, natura, podemos decir, ese reino decir, ¿no? no es de este mundo. Claro, va contra ¿no? la naturaleza. Va contra lo naturaleza, dado. Y en algún lado eso hace crack. Y el tiempo es lo humano es el tiempo. Claro, y listo. Tal cual. Y punto. Tal cual. Y además tenemos Partes del Simbiote. Partes del Simbiote, última sí. última novela de Densas Producciones. No es novela, es poema. Perdón, que es poemario. No, me sí. equivoqué. Sí, sí tendría sí, que explicar sí, lo sí, que sí. es el simbionte, que sí. es una palabra que viene del campo Exacto. semántico de la biología. Claro. Y es el organismo que participa de una simbiosis. Claro. Y ahí sí, sí nos vamos a una palabra que está un poco más en las ciencias humanas o en la psicología, ¿no? Se habla de pareja simbiótica o de vínculo simbiótico, claro, simbiosis sí. entre dos personas. Bueno, de eso hablo. Claro. El simbionte es ese monstruo sí. que yo me lo imagino como una especie de animal peludo. Ajá. Que contiene a dos seres. Sí. Dos seres que están en simbiosis. Y claro. Yo leyendo el otro día esa parte científica, encontraba que hay simbiontes que son mutualistas. Sí. En los que la relación es como pareja, pero hay... Claro, donde se benefician ambos, ¿no? Claro, sí. Hay uno ambos. Que es desequilibrado. Claro. Que se llama simbionte parasitario. Claro. Bueno, esos uno parasita al otro, uno y parasita al otro solo, y crece o se enriquece, claro, a costa del otro. Sí. Bueno, claro. No, yo creo que los simbiontes van atravesando etapas. Si hablamos de esas parejas o de esos seres que se eligen y que conviven durante mucho tiempo y van atravesando la vida con sus páramos, sus ríos, sus océanos, sus tempestades, pero también sus prados o sus jardines, y persisten en ese acompañamiento. Sí. El poemario está escrito al simbionte del que yo formo parte. Claro, obviamente, algo de eso. Algo, ¿no?, de eso hay. Algo de eso, y que hay. De todas formas está en Mandorla. Está en Todas Somos Frida, más si se quiere con un tono de conflicto. Ajá. Está en Diario de Inminencia, porque es el interlocutor o es el, claro, el que está con el yo lírico, ¿no? Es el igual otro. Un simbionte. Enriquecedor. El simbionte es entre las partes. Es que si uno no se enriquece realmente. Obviamente, si no, no se puede sostener. No se puede sostener, no, se disuelve, claro, se disuelve cual, en el aire. Tal cual, o alguien de los dos, ¿no?, termina. Uno de los dos. Fagocitado por el otro. Sí, sí. Ahora vamos a continuar conversando. Muy bien. Sobre este poemario. Muy bien. Línea telefónica 4454-953. Por mail a contacto@sofiaradio.com.ar. Mensaje de texto 5588, anteponiendo la palabra FM Sofía. O nuestra página web www.sofiaradio.com.ar. Poética Viva. Y estamos aquí en este último tramito de la semana con Genoveva Arcaute, que es escritora, poeta, docente, bueno, y muchas más cosas. Ya hasta el día de la semana muchas más conocerme. Cosas. Viernes, y veníamos hablando, ¿no?, de partes del simbionte. Sí, vos contabas, sí, ¿no?, lo que es el simbionte. También esto de formar parte, ¿no?, un poquito sobre, digamos, sobre algún simbionte que uno arma, ¿no? Las palabras de Sofía Discala, que dice lo que el cuerpo, sobre el libro, ¿no? Uh-huh. Lo que el cuerpo sabe es que está hecho de límites. Por eso la escritura logra permanecer del lado de lo posible, aun cuando nunca se termine de escribir el día. La de Arcaute es una poética del estallido, que conoce los juegos secretos del lenguaje y la creación de nuevas formas de vida. Partes del simbionte es una colección de intensidades escritas por una artesana minuciosa de la palabra. Sí, qué hermoso, Sofía, ¿no? Sofía es una filósofa. Qué hermoso lo que dice Sofía ahí. Doctora en filosofía. Claro. Sí, sí, busqué a alguien que... Precioso, porque que tuviera puede otra captar, mirada. Claro, captar... Que no fuera del ámbito de la poesía, claro, pero que amara la poesía. Claro, ¿no? Sí, sí, que por ahí puedes escuchar y descubrir otras cosas. Bueno, Genoveva, queremos que nos leas. Bueno, puedo leerte dos o tres cortitos, pues son más breves. A ver. Tan ático y tan poco ateniense, helénico el único, nicótico ni sántropo. Perfume de obsesión o de poisón en las orejas. No, Claudio, no confundas, no es ninguna tragedia. Es tan Athos vencido, D'Artagnan del amor, blande flecha como espada, erótico Cupido. Hablando de juegos de lenguaje. Sí, tiene un montón, tiene mucho juego de... Este es para verlo más que para, claro, escucharlo. Como porque... que la lengua, sí, sí, y además que produce resonancia. Produce cuando resonancia, uno lo va, sí, lo sí, va leyendo, y... el del perro está divino. Ah, perreza mía nunca, sí, desesperra. Está divino. Claro. Acá hay otro, así, ¿sí? A ver, encontré este. Víspera, víspera, víspera. Síspera, síspera, síspera. Parate, no sigas. La flecha lanzada en el aire. Víspera, espera. Espera, no lanza su flecha de tiempo. Te quiero suspensa, víspera que lanza y no espera esperanza. Nóspera, nóspera, nóspera. Quédate a vivir esta noche. Qué bárbaro, claro, provoca resonancia. Provoca resonancia, ¿no?, a través del lenguaje. Es un juego un más poco que por la vía del sentido. Claro, es un, sí, poco a lo surrealista, ¿no? De esas, claro, asociaciones que, claro, van llevando. Sí. Es un viejo invento, pero bueno, siempre sí, rinde. Claro. Este no, a ver. Ajá. Este explica un poco. El simbionte está vacío, como el traje de oso en el tren de la alegría de la plaza. Alguien salió de allí, húmedo y cansado. Ese hombre circunspecto, palomo, potro, águila, esa mujer melena, tigra, yegua, golondrina, deambulan pasmados por el orbe de los juegos extrañándose. ¿Volverán a vestirse o seguirán desnudos, sin canciones? ¿Se sentarán en el banco a la sombra de los tilos, los nudillos blancos, en abrazo de las manos, acechando recuerdos solo parecidos? Claro, eso es más por la vía del sentido que más por la vía del sentido. Sí. Acá está el de la perreza. Perreza mía, nunca desesperra esta sin razón adversa, pero perro el modo, hay esperanza al fondo de las manos. Es y soy esperrando el hambre de animal, belezo triste en el beso, lengua de milonga perrosa y pena empenachada. Sí, sí, es un juego de... Incluso de sonido, como que, pero digo, es fuerte. Sí, perro, sí, es fuerte. Sí, sí, sí, como, sí, palabra. Es que la aliteración, siendo una figura, sí, fónica o fonética, sí, no puede no significar. El lenguaje no puede no significar. Vos podés recortar, como hacían los surrealistas de un diario, palabras, ponerlas en una bolsa y sacarlas, que eso lo hacían. Sí. Lo hacía Huidobro, lo hacía Cernuda. Y las pegas una al lado de la otra, claro, y lees, y igual, tiene sentido. Igual, claro, hay un sentido. Y tiene como, claro, las manchas, ¿no? Sí. Como la abstracción en pintura. No transmite concepto, pero transmite una impresión anímica o espiritual. Sí. Uh-huh. Sí, te escuchamos. Es un blues de venganza el estreno esta noche. Te lo dije, se llama. Llora gotas de bilis. Al del piano no le gustó mi voz. Se estrangula como un crío enroscado con la tripa de su madre. ¿Qué querías? Es un blues de venganza. Se llama Te lo dije, el estreno esta noche. Muchísimas gracias, Genoveva. Gracias por tu presencia a vos, en la radio. Muchas gracias. Y por toda esta resonancia esta del lenguaje. Poética. Exactamente, gracias, exactamente. Gracias. Esperamos la presentación. Sí, ¿eh? Sí, sí. Serán comunicados, serán exactamente, notificados rigurosamente. Para concurrir y disfrutar de ella. Y comprometidos. ¿Eh? Muchísimas gracias, Genoveva. Gracias, Cecilia, gracias. Les decimos a ustedes que los esperamos la semana que viene. Auspició este segmento Universidad Nacional de La Plata. Poética Viva.